94.3 Río FM. 11:58 de la mañana de este domingo 18 de julio del 2021. También de cara a las elecciones, seguimos con el tema político. Seguimos hablando con aspirantes, en este caso con una concejal en pleno mandato. Me estoy refiriendo a Verónica Tagiasco. Verónica, buen día, ¿cómo estás? Verónica. Hola, buen día Marvel, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? No, con mucho frío. Bien, con frío, sí, realmente. Recién hablábamos con Matías Uraski, recalcando estas cuestiones que me parecen básicas, que es el tema de la participación. Estamos ante una elección de medio tiempo a concejales y favorablemente para la democracia de la ciudad han aparecido actores nuevos, han aparecido mucha gente, hay 12 listas de concejales, lo que a mí particularmente me sienta muy bien la participación de la gente. No sé cómo lo ves. Comparto totalmente. La verdad es que yo, en un momento donde el mensaje político va perdiendo fuerza, donde se pretende que la participación política no es tan buena, que nosotros tengamos en nuestra ciudad 12 representantes, me parece un saldo muy positivo. En tu caso, vos sos concejal en este momento, se termina tu mandato, vos ingresaste al consejo en reemplazo del intendente cuando asumió el intendente, porque ibas en la misma lista del Frente Cívico, y seguís siendo por el Frente Cívico y vas a una interna dentro del Frente Cívico y Social, ¿así es? Sí, exactamente, una interna con Matías Uraski y con Fabio Muratore, bueno, representando al Partido Socialista, bueno, Fabio al Demócrata Progresista y bueno, Matías al Espacio Radical. Hablábamos también con Matías hace un rato del tema de las propuestas. A lo largo de los años que llevamos acá, vos has participado con nosotros en otros programas, hemos hablado, y vemos que no esta elección de medio tiempo normalmente, no te digo que esté carente de contenido, pero sí normalmente está carente de propuestas. Entonces, ¿cuál sería la propuesta tuya para tu periodo, si accedes a un periodo de 4 años? Porque vos vas a cumplir 2 ahora y tenés por delante, en el caso de ser electa, un periodo de 4 años. ¿Qué propuesta tenés? Porque tenés ventajas. La ventaja tuya es que estás adentro. No es nuevo para vos esto. Sí, y que me permitió conocer... digamos, cómo se trabaja desde adentro en la tarea legislativa, y que muchas veces es lo que más cuesta al momento de dar los mensajes y se confunde mucho lo que uno tiene dentro de sus posibilidades como concejal y una tarea más ejecutiva muchas veces. Y bueno, y ahí cuesta un poco el mensaje. Pero creo que nosotros desde nuestro espacio, desde el Partido Socialista, necesitamos seguir teniendo representación dentro del Consejo, porque estamos trabajando en muchas propuestas que tienen que ver con una comunidad más inclusiva. Cuando hablo de inclusión, no hablo o no hago referencia solamente a las personas con discapacidad. Hablo de género, hablo de diversidad, hablo de jóvenes, minorías que muchas veces no se sienten ni representadas ni tienen esos espacios de participación tan necesarios para crecer desde nuestro punto de vista como sociedad. Necesitamos ampliar políticas públicas que promuevan estos proyectos, tanto individuales, pero sobre todo, Marvel, colectivos. Y esa construcción colectiva creo que también es un gran desafío. Dentro de la actividad legislativa no alcanza con generar buenas propuestas, buenas ordenanzas y que en el mejor de los casos sean aprobadas. Si nosotros no insistimos, si no militamos cada ordenanza, con los sectores con los cuales digamos, el tema que se trate, es muy difícil que después se lleve a cabo. Mi experiencia en lo personal es que muchas de las ordenanzas que han sido aprobadas y que uno lo pensó con otros y demás, están ahí, están aprobadas, pero no se llevan a cabo. Y eso me parece que nosotros tenemos que insistir y tenemos que darle otra vuelta de tuerca para que al momento que se llegue a poder aprobar una ordenanza ya esté previamente hecho todo un camino que nos permita poder ejecutarla y llevarla a cabo. Si no, seguimos con un montón de ordenanzas que están, que son buenas, pero que no cambian la realidad de la ciudad porque no se ejecutan. Dos cositas sobre lo que acabas de decir. Dijiste que por ahí cuesta sacar una ordenanza. Evidentemente son 6 concejales que piensan diferente, que cada uno tiene su idea, y si en definitiva la ordenanza no sale es porque no hay mayoría, no hay consensos, no se piensa de la misma manera, entonces bueno, no se llega a un criterio común, es propio de la democracia, primer punto. Segundo punto, esto a ver, diciendo como que tenés la idea, pero los demás miembros del cuerpo tienen otra y razón por la cual las cosas no salen, por ahí. Que le debe pasar a ellos lo mismo, ¿no? Porque es un cuerpo colegiado. Y la otra es con respecto al Ejecutivo. Ordenanza que sale, ordenanza que se aprueba, ordenanza que es ley, a no ser que el Ejecutivo la vete, entra en vigencia. ¿Sí? Exacto. Bien. Después del cuerpo, del cuerpo depende el control. Como depende del control, el órgano de control de la Municipalidad de Coronel es el Consejo Deliberante. El control del cumplimiento de las ordenanzas es el Consejo. Si el Ejecutivo no cumple, el Consejo tiene las herramientas para poderlas hacer cumplir. Entonces, por ahí es como que hay un contrasentido popular, digamos, que el Consejo no hace nada, que el Consejo es una manga de gente que de repente va a cobrar sueldo, a calentar sillas, y esto lo conocés vos como lo conozco yo, pero no es de ahora, digamos, es de siempre. Sí. Y es porque de repente también el mismo Consejo no, es como que no se ocupó de querer lavar su imagen. Y siguen con esta imagen, lamentablemente. ¿Qué haríamos para que eso cambie? Sí, para mí es importante modernizar un poco todo lo que tiene que ver con el interior del Consejo. Ya lo venimos intentando con mi compañero, con Sergio, y hay mucha resistencia, viste que salir del estado de confort es muy hay mucha resistencia, por ejemplo, en las intenciones que tenemos de que se transmitan las sesiones en vivo, de que tengamos una página web donde no te digo de un día para el otro, pero con el paso del tiempo vos puedas, como cualquier ciudadano, decir, bueno, a ver, sobre este tema tenemos algo de ordenanza, ponemos el nombre Consejo de Coronda, ordenanza sobre tal tema, y te sale. Hoy todavía eso es, digamos, bastante, nos falta muchísimo. Y después, en relación a nuestro rol puntualmente, que eso lo charlo mucho con el resto de los concejales, porque digo, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Porque esto de volver a controlar, de pedir informes, se hace muchísimo. Y digo, ¿hasta qué punto se ha desvalorizado el rol del concejal o la figura del consejo? Porque los informes no llegan, no tenés devolución. Yo te hablo de la experiencia mía en este año y medio que venimos trabajando, y que vos pedís informes, y que en alguna ocasión pasó un año y un mes para que te hagan una devolución, ¿sí? Entonces, digo, son muchas cosas para trabajar desde adentro. Pero bueno, yo creo que se puede y que es necesario, por eso digo, en mi poca experiencia, que encima me tocó atravesarla en el medio de una pandemia, entonces muchas de las propuestas que en algún momento habíamos pensado cuando asumí, no la pudimos llevar a cabo, pero que entiendo que es por ese lugar, y es con... Y es escuchando todas las voces, Marvel, escuchando a todos los sectores de la sociedad que tenemos. Y nosotros en este año y medio hicimos mucha referencia, te hablo desde lo particular y desde el grupo también, a escuchar la voz joven. Porque el joven, el adolescente, ha sido uno de los más afectados en este contexto. en esta pandemia, donde todo lo que tenían de alguna manera como para de recreación, para fortalecer vínculos y demás, se le cortó. Digo, nosotros los adultos hoy podemos seguir yendo a trabajar, llevando a cabo algunas muchas tareas que en varios momentos de esta pandemia para los adolescentes se les fue cortado. Y me parece que lo que nos pasa hoy es que estamos en un estado de vulnerabilidad total, y no hay, ahí no hablo exclusivamente de los jóvenes en general, pero sí esta franja, si nosotros no empezamos a prestarle atención y no entendemos que hoy necesitan que los escuchemos, no es que son el futuro, son el presente, y nosotros tenemos que estar a la altura para poder acompañarlos. ¿Qué harías? ¿Cuál sería la propuesta del consejo? Sí, correcto. Sí. O sea, está bien, estamos tirando el diagnóstico. Sí, sí. Creo que estamos todos muy vulnerables. Bien. Que hay una franja de chicos que es vulnerable y una franja de grandes. Ya empezamos a hacer. Nosotros hace un tiempo presentamos una ordenanza que era el Consejo Municipal de Juventud, que fue aprobado, que se charló, que se llevó al consenso con el resto de los concejales, que fue aprobado ya, tiene un par de meses, incluso ahora en la semana que sigue, la juventud del PS va a presentar una nueva nota exigiendo al Ejecutivo que se cumpla, que se lleve a cabo, que también vamos a acompañar desde el Consejo, porque es fundamental que ellos tengan la palabra para decidir qué hacer con ellos, ¿sí? Porque después si no somos otros los que pensamos y hablamos por ellos. Y eso me parece fundamental. Este Consejo de Juventudes estaba conformado por, o debería estar conformado por jóvenes de todos los partidos políticos que estén activos, de independientes, de personas que están trabajando en agrupaciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de los animales. Digo, tratar de representar a todos los intereses, ¿sí? A ver, ¿qué es crear otro consejo dentro del consejo, Vero? No, es el Consejo Municipal de Juventudes. Tranquilamente lo puede hacer el Ejecutivo en cualquier reunión con grupo de gente con la que por ahí se reúne, digo. ¿Qué tipo de referencia tiene? ¿Qué referencia tiene ese Consejo de Jóvenes? Que tiene que estar trabajando paralelo con la municipalidad, porque la municipalidad es el órgano donde, por ejemplo, desde sus distintas áreas presenta y está trabajando en propuestas de políticas públicas para la sociedad. Entonces, lo que se pretende es que estas propuestas estén atravesadas también por una mirada joven, y si son propuestas para los jóvenes, que estén diseñadas por ellos. A ver, rescatar los partidos que tienen gente joven que trabaja, gente que milita, y juntar esa militancia joven en un grupo heterogéneo de diferentes ideas que generen propuestas. Exactamente, y no solamente jóvenes que participan desde lo político, porque también sabemos que hay muchos jóvenes que están comprometidos con otras cosas que no tienen que ver con un partido político, ¿sí? Bueno, sí, está por bien. Por eso te decía, que no quede nadie afuera. ¿Cómo se conforma tu lista, Verónica? Bien. Bueno, mi lista, yo estoy en este momento encabezando, fue una decisión del grupo, me acompaña Gastón Cisneros, él es un joven también de 36 años, empresario, joven, con mucha presencia en lo que son los nuevos emprendimientos acá en la localidad también. También me acompaña, y con muchísima alegría para mí, Andrea Zuraski, es una referente de nuestro partido, es una persona que ha participado, que viene participando en muchas instituciones y que hoy nos lleva adelante la conducción del Club Miseria. Está también Rodrigo Bravo, otro compañero que, digamos, tiene una lectura, siempre nos lleva a la lectura política, a los principios de nuestro partido, y siempre nos hace ese acercamiento con esa área. También está Jimena Castillo, es una joven de 23 años que que está participando dentro del espacio joven del PS, que vienen llevando muchísimas actividades en este momento concreto, junto a otras compañeras están dando apoyo escolar. Y bueno, y también nos acompaña Alberto Mitri. Bueno, él actualmente está trabajando en la municipalidad de Santa Fe, bueno, y que nos parece una persona con muchísima experiencia, que ya nos viene acompañando en el grupo de trabajo hace muchos años y que en este momento también ha decidido acompañar a la lista. ¿Cómo ves el tema de la interna? Y me parece, la verdad es que es un paso necesario. Nosotros también, por ese sentido, conformamos una lista con mucha identidad socialista, porque nos parece que en el momento de una general, nuestras ideas y nuestros pensamientos tienen que estar, tienen que ser parte de esa última lista. Y la verdad es que yo la veo... si bien, que como hoy vos decías, te tenés que animar a poner la cara y a exponerte, me parece en este caso que uno lo hace con cierta tranquilidad, porque ya nos hemos reunido con los distintos referentes de los otros partidos políticos que formamos parte de la interna, y entendemos que esto es un paso para una general, y que en sí lo que nos une es esta intención de que Coronda crezca de la mano del progresismo, ¿sí? Así que bueno, la verdad es que va a ser una muy buena experiencia, y bueno, nosotros nos parece sumamente importante que la ciudadanía tenga la opción de nuestra voz y de nuestro mensaje en esta interna. Hay 12 listas y hay un montón de candidatos. ¿Qué le dirías a esa gente que recién entra? A esa gente que decidió y que, bueno, y que vos de adentro, porque ya venís de adentro, ya jugaste una general, ya saliste concejal en segundo lugar, fuiste concejal 2 años, y de repente ya tenés el desgaste propio de 2 años de concejo. ¿Se nota eso? Mira, yo creo que no sé si es tanto el desgaste. Yo lo que sí le diría a todas estas personas, no solo a las 12 personas que encaran las listas, sino a todo el grupo, que puedan seguir, que esto es una cuestión circunstancial, que mientras se puedan seguir juntando, es como lo charlábamos hace un rato, yo celebro las ganas de participar. Totalmente. Y de querer cambiar. Totalmente. Algunas cuestiones de nuestra ciudad. Hola. Sí, adelante. Hola, estás en línea. Bueno, así que ese por ahí sería el mensaje, y también tener muy en claro la responsabilidad que asumimos al momento, tanto de presentarnos a una lista como después del momento de asumir. Nosotros no vamos a estar ocupando un cargo político por caridad, ¿a qué te referís? Sino que es nuestro trabajo y que es nuestra responsabilidad garantizar derechos. Porque si no, a veces se confunden con bueno, que yo lo hago y que entonces me tienen que agradecer. A mí no me tienen que agradecer, porque este es mi trabajo, y yo tengo que siempre estar dando cuenta, porque estoy trabajando para todas las personas de nuestra ciudad. Eso me parece también, digamos, clave, que muchas veces, viste, ahí digo, hay que ser muy responsables en este sentido. Nosotros tenemos, incluso pensando en este contexto de pandemia y en cómo llevar adelante una campaña, así sean las primarias, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ver qué mensajes damos, incluso en la calle y demás, porque estamos atravesados por una pandemia, Marvel, y somos los primeros que tenemos que dar este mensaje de cuidado y de acompañamiento, ¿sí? Mira, sabes que ojalá esto se mantenga, estos ramilletes, estas primaveras electorales que nos ponen felices, a vos como militante, a mí como militante de político de toda la vida, institucional de acá, de participar de estas cosas, de charlar con la gente, con ustedes, de vivir la política, de sentir la democracia, nos ponen felices estas primaveras donde aparecen, por ejemplo, en Coronda 12 personas. Yo vislumbro, no sé cuál es tu panorama, pero justamente ahí apunto, vislumbro oportunismo electoral. Y este oportunismo electoral por ahí hacen bien y por ahí no tan bien. Celebro que aparezcan 12. Ahora, después del día de la elección, ¿cuántas quedan militando? Vos y yo sabemos, y no sé si toda la ciudad sabe, cuáles son los partidos políticos que trabajan los 22 meses del año que no son los dos previos a las elecciones. ¿Viste? Dos meses previos aparecen cantidades de lista, cantidades de candidatos, y el resto del año no te augura nadie. Entonces, bueno, las realidades son diferentes. ¿A vos te parece que algo de esto nuevo, de esta primavera, algo nuevo de esto va a generar para después? ¿O que esto puede ser un movimiento de ahora y después chau? Mira, yo por lo menos espero que así sea, Marvel. Espero que así sea, porque, bueno, en nuestro caso... No es el caso de ustedes. Es un año con más de 12 años de que tenemos ese mismo local. Mira, el otro día teníamos que armar una reunión y era tratar de acomodar. Y le digo, justo estaba con Andrés, y le digo, Andrés, qué lindo tener que acomodar el desastre de cosas que tenemos en este local, porque implica que está constantemente activo. Claro, siempre sí. Estamos haciendo cosas y generando, y bueno, insisto, no son ni los tres meses de campaña, y también en lo personal. Si no tengo, digamos, la posibilidad de seguir en el consejo, no pasa nada, porque uno sigue trabajando desde lo partidario como lo vengo haciendo hace 10 años y seguimos comprometiéndonos y seguimos generando propuestas y proyectos a los cuales nos ilusionamos mucho y le ponemos todo el cuerpo para que salgan. Quizá también es otra cuestión, aprender a gestionar cuando sos gobierno, cuando no sos gobierno, seguir estando cerca de las necesidades de la ciudadanía y poder desde el lugar que te toca colaborar para que esa brecha sea un poquito menor, me parece que es importante. Y ojalá, siguiendo tu pregunta, después de estos meses de campaña, todas Siga. Las personas que hoy se propusieron participar lo Siga. Puedan seguir haciendo. Correcto. Verónica, te agradezco mucho este contacto. Mucha suerte. Bueno, gracias. Saludos. Verónica Tagiasco, candidata concejal en ejercicio y candidata a concejal por el Partido Socialista dentro de la interna del Frente Cívico y Social. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.